La Zona Cero. Hoy volvemos a hablar de mitología, de leyendas, de cristianismo, de judaísmo. Todos estos temas unidos bajo la denominación del judío errante. Asunto del que hablamos esta noche, los monográficos con Jesús Callejo. Carlos Canales, buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Silvia, buenas de nuevo. Buenas noches. Definamos el judío errante, porque a nosotros nos sonaba, yo no sé si incluso de algún monográfico y por lo menos de muchas tertulias y muchos comentarios, sí, hablar del holandés errante, pero esto no tiene no tiene nada que ver, y además ¿no? Son figuras totalmente diferentes que obedecen a momentos históricos distintos y a... Bueno, tiene algo en común, que va se aparecen, eternamente. ¿Verdad? No, pero bueno, digamos que no es lo mismo cruzarse con el judío errante que cruzarse con el holandés errante, que por cierto no os lo aconsejo. Esto es otra cosa. Bueno. No, es un mito cristiano, los dos solo son, pero en este caso... Son de la misma época, más o menos. Realmente los dos aparecen en las versiones más modernas, no tanto como se dice a veces en la Edad Media, sino en realidad en tiempos más modernos, en los siglos XVI y XVII. Pero tal y como lo concebimos hoy, el mito del judío errante es verdad que es un mito cristiano. Y consiste fundamentalmente, aunque como ahora veremos hay millones de versiones, en un personaje judío que le negó agua a Jesucristo cuando iba camino de la crucifixión. Y fue condenado a errar hasta el retorno, hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. La parusía. Exacto. Entonces está todo el tiempo, hasta el fin del, hasta la segunda llegada, pues estará para hasta el fin de los tiempos, vueltas. Porque el fin de los tiempos llegará con la segunda venida de Jesús, ¿no? Y hasta entonces, según pues tendrá que vagar por el mundo como una especie de castigo al desprecio, pero luego vemos que hay montones de variantes, no necesariamente con el agua, sino muchas de agresión, tienen orientadas habitualmente al empujón, y que demuestran, bueno, o que intentan hacer ver la situación de errar por el mundo eternamente como una especie de castigo. Este hecho tiene indiscutiblemente su origen en la culpabilización histórica que ha habido hacia el pueblo judío de ser el responsable de la crucifixión de Jesús, que desde siempre, por lo menos en un sector, siempre se consideró así, pese a que quienes ejecutaron la sentencia fueron los romanos que ocupaban la Palestina de entonces, ¿no? Exactamente, mira, has tocado uno de los dos elementos que son claves para la leyenda del judío errante y recalco que es leyenda. Uh-huh. No aparece ningún evangelio, ni apócrifo, ni canónico. Pero se aparece como primera leyenda antisemita, que es por una parte la idea de intentar culpabilizar a los judíos de la crucifixión de Cristo. Al contrario, en los relatos bíblicos aparece todo lo contrario. Alguien, exacto, que se supone que es judío, que estaba cuando Jesús iba camino de la cruz, o por lo menos también en las leyendas, y luego hay narraciones aparte de las apócrifas o canónicas, ¿no? A propósito de ello, que sí que quiso ayudar a Jesús. Claro, exactamente, por eso digo que esto siempre es una leyenda que se fue añadiendo distintos elementos a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Las primeras referencias son del siglo XIII, a pesar de que las referencias escritas como tal estaríamos hablando de principios del siglo XVII. Y el otro elemento que te quería decir, es decir, por una parte, el antisemitismo, clarísimamente, porque tiene que ser un judío el que precisamente por no dar agua a Cristo en camino al Calvario, o sencillamente, bueno, y ahora contaremos un poco las distintas versiones y los distintos nombres que recibe el judío errante, porque ni siquiera se habla de uno, sino a veces de dos, incluso de tres. Y el otro elemento es la maldición. Es decir, precisamente hacen una especie de Cristo vengativo. Como no le has ayudado en un momento determinado, Cristo, en lugar de callarse y resignarse con esa resignación cristiana, pues dice, bueno, pues muy bien, te vas a enterar, vas a estar vagando y errando por todo el mundo hasta que yo venga, la segunda venida, la parusía. Es decir, demuestra también una cierta mala leche, una cierta venganza que no es propia tampoco de Cristo. Eso es lo que voy a decir. Es curioso que la fuente del antisemitismo de la leyenda está principalmente en lo que acaba de decir Jesús. O sea, cuando ahora contemos, por ejemplo, ahora hablaremos de los nombres que hay, pero Jesús ha citado varias versiones, digamos que, por ejemplo, un autor muy conocido, Jacob Basagnage, dividió en tres los nombres o los tres tipos de judíos errantes que identificó en función de la tradición. Uno era Samer o Samar, que está condenado a vivir siempre por haber fundido el becerro de oro en tiempos de Moisés. Fíjate que este es precristiano. Este nos vamos anteriormente. Ahora hablaremos de eso. El segundo sería Catafito. Catafito sería algo así como era un guardia, una especie de policía que cuidaba la puerta del pretorio de Poncio Pilatos y que le dio un empujón a Cristo, que se dio la vuelta y le dijo: el Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Bueno, esto lo quería relacionar con lo dicho Jesús, porque efectivamente este tipo de maldición del propio Cristo, a que no encaja nada con la figura cristiana del propio Jesucristo. Pues no, porque se separa realidad, completamente. Claro, se supone que predica el amor y eso el perdón. Es. Entonces, esto demuestra que esto es... Bueno, esto es más se acaba que, el látigo, ¿eh? Sí, veces, pero más que ojo, Cristo, esto parece... Y precisamente contra a algunos sí, pero judíos, no que estaban mercadeando en el templo, ¿eh? No pega mucho, esto es más cristiano que de Cristo. O sea, más de nosotros, es una cosa diferente. Y finalmente, frase, sí. Ausero, que sería un zapatero de Jerusalén, que al igual que en el caso anterior, se supone que le dio un empujón a Cristo, cuando Cristo para en la puerta a descansar, camino del Calvario, se apoya un momento en su puerta, y él le pega un empujón. Ante lo cual, dice la leyenda, despacha, sal cuanto antes, ¿por qué te detienes?, le pregunta. Entonces le dice, yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Bueno, el hasta que yo vuelva, que hemos contado desde el principio, forma parte de la esencia de la maldición, que es una maldición hasta regreso, o sea, por todos los tiempos. Y la verdad es que, en cualquier caso, el hecho que los orígenes de la leyenda, los legendarios reales, los que conocemos de verdad, los que podemos probar, sean, como dice Jesús, de principios del 17 y finales del 16, nos hace pensar que coincide con la época del crecimiento del antisemitismo en Europa Occidental, y que yo creo que es el momento de partida. El que luego lo hayan identificado como una especie de leyenda relacionada con la diáspora de los judíos, yo creo que eso es una cosa más moderna, que no se planteaba como tal en los siglos 16 y 17. Pero ya existía cierto antisemitismo antes. Fue brutal, la medida de unos pogroms tremendos. Pero en España la expulsión es mucho antes de la claro, no, de los primeros leyenda. Los primeros pogroms españoles son de finales del 14. Uh-huh. Y en Europa, bueno, en Europa os había habido ya terroríficos ya para entonces, porque con todo la persecución a los judíos en España es de las más modernas, es de las últimas. Pero la estructura intelectual, fíjate que todas las leyendas españolas están llenas de leyendas antijudías. O sea, cualquiera que coja cuentos y leyendas españolas de la Edad Media, de la España cristiana, pues se da cuenta que ahí el judío es un personaje malévolo, maligno, que aparece siempre por allí. Pero en la forma en la que aparece la teoría, la leyenda del judío errante, no aparece, no es española el origen, no tiene nada que ver con el sur de Europa, está más bien en Europa central. Es más bien una especie de leyenda antijudaica que surge en el entorno de Europa central, principalmente del ámbito de habla alemana. Pero la leyenda se sustenta con el tiempo y se perpetúa gracias a una serie de apariciones de presuntas del judío. Sí, claro, porque este le pasa como el conde Saint Germain, ¿sí? Para darle credibilidad tiene que aparecer de vez en cuando algún testigo que recoja ese avistamiento, esa aparición, y lo mismo pasa con el judío errante, ¿no? A lo largo de los siglos se le ha visto con los distintos nombres, ¿no? La referencia posiblemente más antigua que aparece del judío errante, y con uno de los nombres, es decir, en este caso como Catafilo, que es una variante del catafito que decía Carlos, como Catafilo, aparece en el año 1229, donde se decía que este judío existía, que deambulaba por algunas calles de poblaciones europeas, y en concreto por Armenia se le había visto. El que lo cita es ni más ni menos que el padre Fijó. El padre Fijó, ya sabéis que era un fustigador de leyendas, en fin, de consejas y de cuentos de viejas que no venían a cuento, y nunca mejor dicho, y él intentó delimitar lo que había de verdad y mentira. De hecho, él nunca se cree la leyenda del judío errante, pero sí recoge varios testimonios hasta su época. Y estamos hablando que cuando él menciona al judío errante es una de las cartas eruditas y curiosas del padre Fijó, en concreto en el tomo segundo, la carta 25. Estamos hablando de unas cartas que él publica en el año 1745, digo, para orientarnos un poco en la cronología. Bueno, pues él es el que menciona a un tal Mateo de París, un obispo historiador benedictino, que es el que indica este año de 1229, que indica que en Armenia se vio a este tal Catafilo aparecer por allí y diciendo que le era. Otra cosa es la cantidad de personas, de locos, de zumbaos, que ha habido a lo largo de la historia diciendo que no era el judío errante. Las últimas apariciones, ahora comentamos un poco de las que hay constancia, por lo menos constancia en las crónicas, en ciertas leyendas. Una de ellas fue en el año 1547 en Hamburgo, pero ahí no se hacía llamar Catafito, sino que se llamaba Ausero, es decir, otro de los nombres del judío errante. Y, como tú bien decías, Bruno, pues poco a poco, desde Hamburgo, en España aparece en 1575, en Viena en 1599, en fin, en distintos lugares como París, Praga, Baviera, Bruselas, etcétera, etcétera. Incluso en Estados Unidos, porque claro, ya Estados Unidos, claro, en el año 1868, que empezaba a tener cierta entidad como país, pues visita el judío errante a un mormón llamado O'Grady, Y bueno, pues le cuenta sus aventuras, ¿no?, de por qué es el judío errante y las cosas que ha ido pasando, y el mormón pues se lo cree todo y lo deja escrito, y bueno, pues para que la gente luego lo comentara, ¿no? Por supuesto, siempre queda la duda de todo este tipo de personajes que se hacían llamar el judío errante. Y hasta el siglo XX, de momento en el siglo XXI no tengo constancia, pero en el siglo XX sí que aparecen distintos personajes diciendo eso, que son el judío errante. Sí, yo el 21 ahora cuento un caso. Ahora tienes, pues mira, tú tienes uno más actualizado. Por ejemplo, por citar uno de los últimos, en la Navidad del año 1993, un fraile toledano tiene una visión y afirma que bajo el nombre de Ausero, o Ausero, vuelve otra vez a aparecer este judío errante, y le cuenta pues también una serie de cosas, de teorías, que el abad al final ordena a este monje que guarde silencio, que no hable para nada del asunto, y entonces, bueno, pues queda como una especie de leyenda maldita, y nunca mejor dicho, cuando hablamos del judío errante. En 1993, perdón. Extraordinariamente reciente. No, o sea, en el 2005. Mira, tiene una más reciente. En el 2005. Y que sea en Toledo, una ciudad en la que, esto es importante, aunque no sea real, hubo convivencia entre las diferentes religiones, pero hubo también persecución a los judíos. Sí, es verdad. No deja de ser curioso, ¿eh? Sí, pero no es la primera vez que se ve en Toledo. Si hacemos ahí un recordatorio de los siglos XVI y XVII, así como hemos hablado de Praga, de París, Toledo también se incluye en varias ocasiones. Uh-huh. Fíjate lo que Jesús ha dicho de el caso del año 93, donde el fraile aseguraba que se había quedado a vivir en Toledo. Sí, encima bueno, se pues había quedado, bien, con el nombre de Ausero, que es una de las versiones que acabamos de comentar, que se supone que tiene la leyenda, apareció en una fiesta, en la fiesta de Ispaham, en la Torre de Gálata, en la comunidad judía sefardita de Estambul. Y dirigiéndose en español ladino, o sea, en español de los sefarditas, que todavía habla la pequeña comunidad sefardita de Estambul, pues en medio de la fiesta se dirigió a ellos y hizo una serie de referencias, en concreto a Toledo, y a la provincia de Toledo, en España. La verdad es que es curioso, pero es la última aparición reconocida o por lo menos manifestada del judío errante, y en un entorno como el año 93, netamente español. Porque el judío errante, pues claro, se supone que sería inmortal y hubiese sido testigo de todos los acontecimientos históricos desde el momento de Jesús. Bueno, no sería el momento de contarlo, pero digamos que la aparición del judío errante en el entorno de Toledo está relacionada con una serie de profecías sobre el fin de los tiempos, muy curiosas, que un día había que tratar con calma, porque es una historia curiosísima que relaciona la segunda venida de Cristo y el nacimiento del anticristo con la ciudad del Tajo. ¿Ah, sí? Sí, es una historia fascinante. Entonces, el hecho de que tanto, que las apariciones del judío errante empiecen, fíjate que siempre aparecen en entornos sefarditas, o sea, entornos de expulsados, o en entornos que están relacionados con Toledo. Entonces, desde el año de los años 90 hasta ahora, incluso una aparición en Miami, que voy a investigar ahora en mi próximo viaje, a finales de los años 90, con el nombre de Samar, en un entorno que también tenía que ver con Toledo, pero de una manera indirecta, de una manera muy curiosa, que es una cosa que yo os contaré cuando hagamos una entrada desde allí, pues está relacionado con unas balanzas de peso que se fabrican en Toledo, Ohio, que no tiene que ver con Toledo de España. Ajá. Pero que está directamente relacionado con una aparición de un judío errante en la costa de Florida en los años 90 del siglo XX. O sea, hace nada. Entonces, de verdad que todas las apariciones últimamente en las comunidades sefarditas de habla ladina, o sea, de español antiguo, están siempre relacionadas con Toledo y el advenimiento de Cristo en la segunda venida, al fin de los tiempos. Fijaros que se han comentado otros dos elementos que caracterizan también a esta leyenda del judío errante, aparte de los dos que hemos comentado, del antisemitismo y de la maldición. Por una parte es, cuando aparece el judío errante, según qué nombre adopte, habla en un idioma o en otro. Si es Ausero, casi siempre habla en español. En español. Si se presenta como Samar o como Asverus, por ejemplo, que es otro de los nombres que recibe el judío errante, normalmente habla en alguna lengua, en fin, anglosajona, el inglés sobre todo, ¿no? Y la otra es la relación que tiene siempre con los tiempos venideros, con los tiempos apocalípticos. ¿Por qué? Porque como es una persona que lo ha vivido todo, y además es una persona, bueno, pues, que gracias o en virtud de esa maldición estará deseando que llegue el final de los tiempos para un poco dejar de dar vueltas. Tú lo ¿no? has dicho, entonces claro. Es el clásico agorero. Preparaos, que está a punto de llegar el fin del mundo, pero porque a él le interesa, claro. Porque sabe que cuando llegue el fin de los tiempos, cuando llegue la segunda venida de Cristo, su maldición se rompe. Entonces siempre se asocia los comentarios, las revelaciones, los mensajes proféticos que da el judío errante con temas apocalípticos. Entonces es otra de las características para distinguir si es el bueno o el malo. Bueno, es a distinguir, es un decir, ¿no? porque ya te digo que ha habido mucho friki, mucho pirado, que va diciendo que es el judío errante, igual que ha dicho, pues que son otro tipo de personajes inmortales. Ya estaba contando que dentro de las ideas más curiosas que hay, porque el judío errante desde... Bueno, aquí ten en cuenta que el libro, el primero, que es realmente no un libro, una especie como de pequeñas notas manuscritas, que bueno, escritas, que aparecieron publicadas en 1609, me parece, a ver, que vea la fecha exacta. 1602. Esa pequeña nota... Sobre el Leiden. Exacto, o sea, la historia del judío errante, publicada en Holanda. Tuvo 8 ediciones el año de su publicación, ¿eh? Uh-huh. O sea, fue un absoluto éxito editorial. Lo digo porque el judío errante, desde Borges, no sé, hasta Mircea Eliade, pasando por Torcuato Luca de Tena, aparecían montones de novelas, de libros. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que hay una en concreto que la había marcado, que es un cántico a San Leibovitz, de Walter Miller Jr., donde el judío errante es un robot. Es un robot enviado a espiar a los humanos. Es una especie de máquina que queda en el tiempo para controlar nuestro mundo hasta el final. Bueno, es una historia fantástica, pero explica muy bien el porqué de la permanencia necesaria del judío errante y su aparición en lugares concretos. Por cierto, ese cuento aparece en una obra de Jas Berger y Luz Pagul, la conocida El retorno de los brujos. Uh-huh. Aparece Exacto, reproducido ese cuento. Porque luego, de la otra relación con España muy curiosa dentro del mundo profético, en un libro que, bueno, a mí por cierto me parece un libro realmente sorprendente, que se le llama Potoki, el manuscrito que encontró en Zaragoza, que aconsejo a todo el mundo, es una maravilla el libro, donde el judío errante ocupa uno de los capítulos más importantes del libro, y también está relacionado con el mundo, con esta especie de mundo extraño del judaísmo perdido en España, que es expulsado a partir del año 1492 y luego aniquilado con el aniquilamiento del criptojudaísmo durante la persecución de la Inquisición. Realmente es curioso porque según se va aproximando el tiempo actual, la versión centroeuropea, que es la más conocida, porque Gustave Doré en el siglo XIX hizo unos dibujos preciosos cuando ilustró la historia del judío errante, y a partir de ahí generó toda una idea que generó una especie de estereotipos de imagen que se han ido copiando, como ha ocurrido algo parecido a los duendes y a las hadas que aparecen a partir de las de, no me acuerdo, una dibujante inglesa a principios del siglo XX, que ha hecho que todo el mundo, incluyendo Henson, copiara ese tipo de dibujo. ¿Y cómo es que representan? Siempre con una barba enorme, unos pelos gigantescos, un callado y un aspecto muy muy sombrío y muy siniestro. Bueno, pues se ha ido humanizando y haciendo más Moisés, normal, ¿no? Claro, pero ha ido cambiando según ha ido pasando el tiempo, para convertirse en una persona prácticamente normal, que pasa desapercibido, claro, hasta que lo manifiesta, según se va acercando el siglo XXI, y según va aumentando el número de veces, porque lo del idioma es muy interesante. Ha dicho Jesús, de los idiomas que puede utilizar, del hebreo, el alemán, el inglés, el idioma que más utiliza el judío errante en sus últimas apariciones es siempre el español. Entonces es curiosísimo porque de las 10 últimas apariciones contrastadas, porque esto al fin y al cabo hay que creerlo, que alguien lo diga, de las 10 últimas, 9 son en lugares de habla española. Y se va rejuveneciendo también, sí, su aspecto. Sí, efectivamente. Sí. Se va rejuveneciendo el aspecto y se va convirtiendo en algo... A partir de la versión de O'Grady, el mormón de 1868, ya presenta un aspecto distinto. Pero desde entonces ha ido una progresiva rejuvenización del personaje, una identificación más normal, forma parte de una persona normal, elimina todo ese aspecto extraño y simbólico que tenía con sus barbas largas y su aspecto y su callado de vagar por el mundo, que se basan casi siempre en las ilustraciones de Doré. De Doré. Uh-huh. Y que fueron cogidas pues por otros muchos, como David Segmon y como algunos más, y sin embargo se ha ido pareciendo mucho más a lo que sería algo así como un augur de malos tiempos. Pero cuidado, el judío errante no necesariamente manifiesta en sus conversaciones nada apocalíptico, es decir, simplemente tiene que identificarse como tal, si no lo reconoce. Entonces, esto es lo más interesante, es decir, ¿por qué se manifiesta como tal? Pues porque lo dice. En el caso que he contado de 2005, en la comunidad sefardita, son los sefarditas en los que están en la fiesta en el Gálata, la Torre Gálata, cuando se les acerca y les dice quién es. Si no, no lo hubiera identificado nunca. ¿Y por qué lo saben? Tienen algo tan tonto como el nombre. Utiliza uno de los nombres clásicos que tienen. O sea, es verdad que Catafito es el más conocido, porque con la forma latina es el más usado, por ejemplo, por Borges, pero, sin embargo, en las novelas o en las obras que hablan de él, pues como puede coger varios de los nombres, el más presente últimamente es Asero. Y Asverus también es uno, claro, de los nombres, sí, que... Asverus es una versión clásico, del nombre, ¿no? Bueno, incluso el que se da en España, que tiene muy poca tradición, porque según también las localidades donde se habla de este personaje mítico, cambia el nombre. Entonces, en España, curiosamente, dentro de la tradición española, se le bautizó como Juan Espera en Dios. Yo he estado buscando un poco las referencias, a ver, porque la verdad que no forma parte del acervo popular... de nuestras tradiciones. Conocido. No es muy conocido, ¿no? Es más conocido como judío errante. Bueno, pues uno de los lugares donde he visto esta referencia, de los más antiguos, es una novela dentro de la picaresca española, que es la zona andaluza. Ahí sí aparece con este nombre. No sé si es la primera referencia o una de ellas, pero bueno, me llama la atención eso de Juan espera en Dios, porque en el fondo es un poco la cristianización de este judío errante, como diciendo, bueno, le llaman Juan, es una especie también de cristianizarlo como tal, y luego espera en Dios, es decir, espera la segunda venida de Dios. Bueno, es muy llamativo este tipo de cosas, pero sí es cierto, yo creo que eso es un poco hacerlo hincapié, como dos cosas importantes. Por una parte, es la repercusión que ha tenido tanto en la literatura, en los poemas, en la ópera, acordaros la de Richard Wagner, ¿no? Con la del judío errante, en fin, en las novelas como la de Eugenio Sue, que también se llama así, El judío errante, de mediados del siglo XIX, es decir, ha tenido como una cierta atracción por muchísimos escritores para intentar plasmar algunas de las metáforas. Es decir, quitando esas novelas o cuentos que hacen una referencia tradicional del judío errante, que son muy pocas, en general casi siempre hacen alusión a dos motivos principales. Por una parte, la diáspora judía, es decir, yo sí creo que tiene mucha relación. El hecho que este mito, que tiene prácticamente 2000 años, se mantenga todavía actualmente, es porque se le puede buscar muchas metáforas y mucho simbolismo en la diáspora judía. Es decir, en el fondo, el judío errante representa a todo el pueblo judío y todas las penalidades que ha pasado a lo largo de esa historia, y cómo aún así sigue manteniéndose. Es decir, a pesar de que ha tenido muchas posibilidades de haber sido destruido, y el judío errante ha pasado por miles de problemas, de peligros, de muertes aparentes, porque hay una de las variantes de la maldición que dice que cada 100 años, otra vez cada 500 años, él siente los mismos síntomas de que se está muriendo, pero a partir de ahí, otra vez vuelve a rejuvenecerse, vuelve otra vez a vivir y a volver a penar durante otros 100 o 500 años hasta que vuelva a sentir los mismos síntomas de la muerte. Sí, porque aquí la inmortalidad está convertida en una maldición. Claro. Entonces, eso hace más grave la maldición. Aparte de la diáspora general de los judíos, hay otra cosa que ha mantenido muy vivo el mito del judío errante, que es la destrucción del imperio de Habsburgo, del imperio de los Habsburgo, del imperio austriaco, a principios del siglo XX, y la fragmentación de las grandes e importantes comunidades judías centroeuropeas después del nazismo y del aniquilamiento de los judíos centroeuropeos durante el régimen nazi. Ese terrible daño infligido al pueblo judío, pues bueno, ha hecho que los dos fenómenos, tanto la destrucción del imperio, porque fue una especie de lugar de acogida interesante para el mundo de habla yidish, o sea, del habla del judío, de los judíos de habla alemana, esa especie de lenguaje que crearon desde la Edad Media, y donde había una tradición literaria, cultural, que tenía una enorme fuerza y que tenía una enorme cohesión y que se perdió en el siglo XX, y luego la terrible destrucción del nazismo, pues que ha hecho que, bueno, que sea un mito que no deja de mantenerse vivo después de tanto tiempo. Y luego hay paralelismos también de otras maldiciones, ¿no? De otros malditos, o como el holandés errante también, que puede haber ahí algún guiño. Lo que pasa es que es más cruel la historia para la gente que lo ve, porque el holandés errante que se cruza con él se muere, o sea que... Es más cruel, incluso merecería un monográfico solo por sí mismo, ¿no? El de Lorandes Errante tiene un punto en común, y es la maldición. Es decir, en tanto en un caso como en otro hay maldiciones. En el caso de Lorandes Errante, pues el capitán, que es muy arrogante, que desafía a Dios y que él dice que va a cruzar el Cabo de Buena Esperanza pase lo que pase. Esa es una de las versiones, y hay otras más, ¿no? Y entonces casi siempre aparece pues un poco como la Santa Compaña, siempre como una sensación de que la muerte está próxima cuando alguien ve el holandés errante. Que luego hay unas ciertas confusiones entre el nombre del barco y el nombre del capitán, porque el nombre del capitán también varía a lo largo de la historia, desde Van der Decken, que es el nombre más común, el que le dio el capitán Marriott, por ejemplo, en la novela del buque fantasma. Y luego están las otras versiones, que no tienen que ver exactamente con un judío errante, pero sí tienen que ver con maldiciones por las cuales, y además maldiciones porque están rayando un poco en la herejía, que les obliga a permanecer durante toda una eternidad, por ejemplo, detrás de una jauría. Es el caso de la leyenda del conde Arnau, por ejemplo, en fin, una leyenda del Ripollés, y que el escritor Víctor Balaguer pues se encargó de contar, en este caso, el por qué se produce esta maldición, el por qué él tiene que estar detrás de esa jauría y por qué se oye ese cuerno espectral cuando está detrás de la jauría, y es sencillamente que sedujo a una abadesa y, por lo tanto, pues la herejía y el sacrilegio pues estaba servido, ¿no? Y alrededor de eso, pues distintas leyendas, por ejemplo, del País Vasco, de Navarra, que hablan de esas cacerías infernales, pero asociadas al cazador negro, al cazador maldito. Es decir, normalmente se refieren a un cura que en ese momento está oficiando la misa, pero era un cura cazador, y antes de que termine la misa pasa por allí una liebre y el cura rápidamente coge su canana, coge su escopeta y se lanza detrás de la de esa liebre. Bueno, pues recae una maldición inmediatamente sobre él, que dice, muy bien, si quieres cazar a la liebre antes de haber terminado la misa, antes de haber terminado el santo oficio, vas a estar durante toda la vida, durante toda la eternidad, mejor dicho, cazando esa liebre. Oye, pues podríamos hacer en alguna otra ocasión un monográfico de malditos que vagan por el mundo. Sería curioso, sí, porque además hay montones de variantes. El monte de las ánimas de Becker narra una maldición de ese tipo, donde los templarios y los otros se enfrentan eternamente a lo largo de la historia en un determinado día del año de una manera fantasmal. La verdad es que todas leyendas de profesiones fantasmales quedarían muy bien para un monográfico. Condenado a errar hasta el fin de los tiempos, hasta el retorno de Jesús, precisamente porque cuando iba camino de la cruz le negaron el agua. Jesús, Carlos, ambos condenados a ser lo mejor de la radio. Muchas gracias. Tomar agua, que no falte. Sí, por si acaso. Por si la moscas.